Son ustedes muy amables. tengo en mi memoria. Solo sé que son muy, muy canciones que nos han acompañado toda la vida, que siempre nos ha gustado seguramente querer tocarlas, por eso este motivo de querer hacer estas canciones. Tus Yo te he visto en el pasado con tu cara de jabón y tu noche de ayer. Esperas ahí en el costado del camino, escuchas esta canción. Tenemos que cambiar. A ver, fuerte, quiero. Pará, Raulito, pará. Después me la cosa. Quiero un fuerte aplauso para Raúl Reynoso en la batería. Que esta noche nos acompaña. Gracias, Raúl. Gracias por tu honor, porque tenés un chiste, siempre atento. Muchas gracias, Raúl. Buena gente, Raúl. ¿Marcelito? A vos ya te saludé. Bueno, una de las canciones más emblemáticas, donde todos lo decían y cierta gente no se daba cuenta de lo que estaban diciendo, ¿no? Así que, Alicia en el País. Inocentes son los culpables, dicen su señoría, el rey de espadas. No tienes que dejarse que el espejo no tengas poder. La abogada, mi testigo. Bueno, a mi izquierda lo tenemos a él, es el más niño de la banda, de este tributo, de este arreglo, ¿cierto? Que ella es más niño, que era el más, será el más bonito, pero él es el más joven, chico de... Che, bueno, esta canción, Emanuel, ¡mucha ropa! Presentala. Te extrañaba ya. Bueno, este es un tema de 0192. Vamos un poquito más para adelante. Es que es mejor 0192 del 70, porque lo del 0192 del 70 estaba nada más aplicado a la historia de la gente. ¡Y Dios te da un aplauso, padre! Bueno, Muy bien, muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias, Javi. Gracias a todos. Excelente. El tema más Charlie de todo. No sé de qué disco, no estudié. Sí, estamos llegando al final, por supuesto. Estamos llegando así al. Agarré el micrófono, ahora empiezo a hablar y no termino más. Estamos llegando al final. Vamos a hacer encuentro con el diablo, ¿eh? A ver cómo sale. ¿Dale? A rockear un poco y hacer un poco de palmas y nos vamos despidiendo de a poquito de este show. Vamos, ¡ah! Arriba las palmas, un poco de luces ahí. Vamos, para allá, para allá, para allá. Eso es lo que yo pienso, nena. enganchan de vuelta. Billy, sacale el video. Te pide ahí. Bueno, nos estamos despidiendo. Es un gustazo, un placer. No tengo palabras. Esto es un esfuerzo, ¿eh? Ya llegó la última y queremos agradecer sinceramente a todos por estar, a todos por haber venido y compartir esta noche maravillosa después de tanto esfuerzo que hemos tenido. Solamente queda decirle gracias a todos ustedes y bueno, nos veremos otra vez. No saben cuánto tiempo. Así que bueno, nos retiramos. Quiero agradecer a todos, a la zona, a Billy Wilson, que está por ahí haciendo la operación, a Sergio Pesina, a Gabriel Santa Cruz, a la producción de este show, a Claudio Canegra también que está ahí, a Cecilia Almirón por las fotos, Billy. Hoy, ¿no? A Daniel Sáenz en la producción general. Un aplauso para Daniel que se fue. Se fue. Bueno, la escenografía estuvo a cargo un poco de Belén. Un aplauso para Belén. La escenografía estuvo a cargo de Belén, un poco. Me ayuda. Che, yo quiero la fotito acá, Billy. A ver. Bueno, ahí va. Nos vamos, gente. son ustedes muy generosos, de verdad. Nosotros muy agradecidos. Vamos a hacer otro porque tenemos un bis. Tenemos un bis. Lo vamos a invitar a un queridísimo amigo que vino de allá, de otros pueblos, muy lejanos. En realidad, él es trasarroyense, su nombre es Sergio Pesina, y es un placer con él compartir esta noche y muchas noches más en algunas otras ocasiones, aunque sea un café o una charla. Un tabaco no, porque no fuma más, pero bueno. Él tiene una trayectoria, no se puede explicar. Esa Hammer. Decime que hable, Sergito, decime que hable. Dale, decime que hable. Solo es por la seriedad que no paran de sacar. No solo es... Última, no llores por las heridas. Otra vez. No llores por mi Argentina. Te quiero cada día, quiero cada día más. Muchas gracias por haber venido esta noche. Muchas gracias. Nos vemos pronto.